Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida. Ni una sola esperanza que me dé vida. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida. Ni una sola esperanza que me dé vida. Mira que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruman penas muy hondas. Mira que si muriendo tu voz escucho, pueda después de muerto que te responda. Pueda después de muerto que te responda. Que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruman penas muy hondas. Mira que si muriendo tu voz escucho, pueda después de muerto que te responda. Pueda después de muerto que te responda.